Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio crítica y disfrutona para la transformación social de raíz. Pero no todas las radios tienen esta intención de ser una herramienta de transformación social. Sabéis que algunas son radios que son puros instrumentos capitalistas de lucro o canales de imposición de un discurso dominante directamente. Hay radios comerciales, hay radios institucionales, radios locales, radios piratas y luego están las radios libres. Y como alguna vez nos habéis preguntado qué es lo que diferencia las radios libres de las otras radios, os dejamos aquí un audio del profesor Arcadio que nos lo cuenta. Una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. ¿Qué ha dicho la radio? ¿Qué ha dicho la radio? ¿Qué ha dicho la radio? Las radios libres nos caracterizamos por un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe de ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir. Y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad, directa o indirecta. La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad, donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, entre el 21 y 22 de mayo de 1983. Y ahora sí, os presentamos los contenidos del programa de hoy. Arrancamos con el espacio Codo con Codo, ese espacio que dedicamos a conocer y difundir luchas de diferentes colectivos. Y en esta ocasión hablamos con Marina de Granada Acoge sobre el pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea. A continuación nos acompaña Cris en su espacio Radio que nos cesa para hablar sobre represión y control social a través de la salud mental. Y hoy también traemos una nueva entrega de la sección Recomendaciones Desesperadas dedicada a cómics súper interesantes. Continuamos con nuestra sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, donde Virginia Piña nos trae la vida de Rita la Cantaora. Todo amenizado con la selección musical hoy dedicada a versiones de Noé del proyecto Core 3. ¿Te quedas con nosotras? Hoy tenemos con nosotras a Marina de Granada Acoge para hablar sobre el nuevo pacto migratorio y de asilo firmado el pasado día 10 de abril por los países de la Unión Europea y que numerosas organizaciones de ámbito social afirman que provocará vulneraciones de derechos humanos así como un importante aumento del sufrimiento de las personas en procesos migratorios y de asilo. Y nada, la tenemos ya al otro lado del teléfono, le damos la bienvenida. Buenas, Marina. Hola, buenas, muchas gracias por este espacio. Nada, muy contenta de que te hayas animado para hablar de un tema que no, que para nosotras es muy importante. Y nada, como comentábamos la semana pasada, del día 6 al 10 de abril se hizo un llamamiento a la movilización contra este pacto migratorio y de asilo que el Parlamento Europeo finalmente aprobó desoyendo a organizaciones y a colectivos sociales de todo tipo. Nosotras sabemos que llegamos tarde, pero nos parece importante analizar este vergonzoso pacto que pretende aunar las políticas migratorias y de asilo dentro de la Unión Europea, porque entre otras cosas todavía queda por definir cómo se va a poner en práctica todo esto y por qué reflejo de la deriva cada vez más explícitamente racista que está tomando Europa. Entonces, pues si te parece, Marina, vamos a empezar, ¿no?, a preguntarte algunas de las dudas que nos ha surgido con respecto a este pacto y queríamos preguntarte, ¿no? Son muchos los puntos calientes o polémicos del pacto. Comenzaremos, Marina, por preguntarte ¿Por qué muchas personas y colectivos consideran que los y las menores están especialmente desprotegidos con esta nueva normativa? Bueno, yo creo que hay que partir de que el pacto está orientado principalmente a controlar las fronteras exteriores europeas, para que nadie llegue a territorio europeo a costa de todo y a cualquier precio. Entonces, dentro de esto, el objetivo principal es reforzar los controles de las personas en las fronteras exteriores. Y ya no solo un control, sino también sin primar en absoluto la defensa de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Las personas que están sometidas a este proceso de control no están autorizadas a entrar en el territorio de la Unión Europea, a pesar de haber llegado justo al territorio de la Unión Europea, pero en ese momento se considera que no están en territorio europeo. Y esto es sin importar la edad. Es decir, las niñas y los niños no estarán más seguros con la aprobación de este pacto. Y especialmente nos preocupa, sobre todo, los niños y las niñas que viajan no acompañados. ¿Por qué? Porque el pacto no establece unos procesos de reubicación obligatoria. Es decir, una persona cuando llega a territorio europeo, si hubiesen establecido procesos de reubicación obligatoria, pues se podría haber ido esa persona pues a otro país de la Unión Europea. Y esto puede pasar muchas veces con niños y niñas que viajan solas, que buscan también reunirse con sus familias, incluido de sus hermanos. Y ahora mismo con este pacto, esto queda totalmente mermado. La realidad de este pacto es que afecta a todas las personas y lo que bien decías, ¿no? Como bien decías, este pacto supone o va a suponer la vulneración de derechos humanos y eso es una de las partes que más preocupan, pero sobre todo además porque en ningún momento tampoco concibe los colectivos más vulnerables como pueden ser las niñas y los niños, que decías. Otro de los puntos, bueno, nos decía antes que este pacto realmente lo que supone es un control de fronteras, ¿no? Y precisamente otro de los puntos que queríamos analizar es el hecho de que se refuercen acuerdos económicos con terceros países, sin importar que algunos de ellos sean dictaduras, ¿no? Para que ejerzan este control migratorio, ¿no? Más allá de nuestras fronteras. Cuéntanos un poco sobre esto. Efectivamente, con la misma línea, el nuevo pacto se fundamenta sobre todo en la desconfianza y se basa en contener a todas las personas en las fronteras para evitar la entrada en territorio y sobre todo también para facilitar el rápido retorno a los países de origen. Para ello se llevan acuerdos, ¿no? Acuerdos con terceros países que se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado estaría pues los basados en asistencia financiera y técnica, como los que ya existen en Marruecos o Libia. Y básicamente se orientan a evitar las salidas. Es decir, aquí lo que se intenta fomentar es el concepto de externalización de fronteras, que no lleguen a territorio europeo. Y para ello consideran países como Marruecos o Libia, de sobra conocidos como países que vulneran los derechos humanos, como países seguros. Y por otro lado, otra forma de acuerdo sería ya más propiamente lo del concepto de primer país de asilo o tercer país seguro. Esto recuerda bastante, por ejemplo, al acuerdo que hubo de la Unión Europea con Turquía, que era el llamado Pacto de la Vergüenza, a través del cual pues, Turquía se comprometió a readmitir a solicitantes de asilo bajo la aplicación del concepto de tercer país seguro. Y esto lo que provoca básicamente es que la Unión Europea al final se exima de responsabilidad. Así la Unión Europea no tiene responsabilidad sobre las personas que han llegado realmente a territorio europeo y han solicitado protección internacional. Esto conlleva claramente una vulneración del derecho internacional de protección internacional, el derecho de solicitar asilo, porque toda persona, según la Convención de Ginebra, tiene derecho a solicitar asilo y esto se basa en un principio fundamental del derecho a extranjería, bueno, el derecho de la protección internacional, que es el principio de no refoulement, el principio de no devolución. Un Estado no puede devolver a otra persona a otro país si considera que su vida puede correr peligro. Entonces, para ello lo que hacen es un listado de países seguros entre los cuales entran pues, muchos de los países que, como bien decías, son incluso dictaduras o, aunque no se reconozcan como tales, con una vulneración clara de derechos humanos y con muchos informes que así lo corroboran. Y bueno, en el catálogo de aberraciones que no, que este pacto implica, la verdad es que una de las que nos ha parecido a nosotros súper alucinantes también es lo que muchas ya están definiendo como esto de solidaridad a la carta, ¿no? Y es que el pacto permite a países pagar para librarse de tener que acoger personas. Cuéntanos un poco en qué consiste este mecanismo, Marina. Sí, nosotros hablamos mucho de todas las oportunidades perdidas que supone este pacto, ¿no? Y una, efectivamente, es esto, ¿no? Es una oportunidad perdida para establecer un sistema de solidaridad obligatoria en toda situación, porque también se aprueben cuotas de reubicación obligatoria por todos los Estados miembros, y sin embargo esto no pasa. Esto al final lo que se hace es que la solidaridad es en general voluntaria y solo es obligatoria en determinados casos de excepción, por ejemplo, de desembarco de operaciones de búsqueda y rescate en el mar, o cuando un Estado se ve como muy sometido a una fuerte presión migratoria. La reubicación, sin embargo, no es obligatoria. Se establece como un número mínimo anual de 30.000 reubicaciones entre los Estados miembros, pero, y aquí es donde entra el concepto de solidaridad a la carta, se da la opción a los países que no quieran reubicar de pagar 20.000 euros para eludir este compromiso. O sea, es lo que llamamos la solidaridad obligatoria, pero que en este caso no se establece como tal. Y vamos, lo que consideramos que básicamente estamos asistiendo a una mercantilización de la solidaridad. Incluso en esta modalidad en la que es una solidaridad a la carta, en el sentido en el que un país puede decir, bueno, pues yo el compromiso de reubicar o de aceptar determinadas, un número, un cupo de personas en mi territorio, no lo voy a hacer y voy a pagar, incluso eso, ya hay países como Hungría que han anunciado que esa parte del pacto no la va a respetar en ningún caso. El pacto este, al final, y uno de los principales temores que hay, porque además luego lo veremos en la realidad, es que hay un elevado margen de discrecionalidad y permite a los Estados eludir los compromisos de responsabilidad mínimos que están establecidos en el pacto, que son mínimos y ridículos, pero que además se establecen márgenes para poder eludirlos. Entonces, claro, esto da muchísimo miedo, porque además se apuesta preocupantemente por un aumento de los retornos y se apuesta todavía más por la externalización de las fronteras en lugar de por la acogida de las personas. El pacto también hemos leído que acelera los procesos de revisión de asilo, ¿no? Pero ¿qué va a suponer estos procesos express? Que en principio, claro, dice acelerar procesos de revisión y puede sonar medianamente bien, pero no va por ahí, ¿no? Claro, es eso, que además todo eso es súper pernicioso porque pareciera que van a ir más rápido, ¿no? Ahora mismo asistimos a un bloqueo del sistema de acogida brutal porque no se resuelve, porque no hay citas para solicitar protección internacional, pero la realidad de lo que establece el pacto es bien distinta. O sea, ahora mismo lo que el pacto dice es que agiliza las disposiciones procesales, es decir, la duración del procedimiento, pero también porque acelera la deportación de los solicitantes de protección internacional, crea también centros de detención fronterizos. El caso es que al final introduce herramientas para evaluar rápidamente en los centros de detención ubicados en las fronteras exteriores de la Unión Europea si las solicitudes son infundadas o inadmisibles. Esta rapidez, o sea, esta celeridad a la hora de resolver, pues preocupa especialmente, ya que uno de los pilares fundamentales de la protección internacional también es el examen individual de cada caso. Además, mientras que dura el trámite de la solicitud de asilo, que en teoría no se puede alargar más de 6 meses, eso ya también en teoría pasa ahora, que no se cumple, mientras que dura ese trámite, las personas no están autorizadas a entrar en el territorio europeo, es decir, se quedarían en esos centros de detención situados en frontera para que estén ahí detenidos y que no se considere que han entrado en la Unión Europea. Eso, estos procedimientos, además, que son considerados como express, al final lo que están haciendo es minimizar los derechos de las personas solicitantes. Y se pierde y se iba en contra de muchos pilares que vienen establecidos en la propia Convención de Ginebra. Además, también lo que señalábamos antes, ¿no? El concepto de tercer país seguro, haciendo convenios con otros países para que de ahí se estudien sus solicitudes, pues es todavía más deleznable y más criticable, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que hemos leído, ¿no?, sobre el pacto es que supone una clara amenaza para colectivos y ONGs que trabajan con migrantes en zonas fronterizas, sobre todo. ¿En qué sentido puede ser una amenaza? Claro, es que también volvemos un poco al concepto que hablaba antes de oportunidad perdida, ¿no? Porque este modelo no detiene la violencia en las fronteras. O sea, no detiene el modelo de externalizar la gestión de las fronteras, no aborda las condiciones de acogida seguras ni dignas para solicitar asilo. Y entonces, por lo tanto, ahí se ve que no va a respetar a las organizaciones humanitarias para que puedan dar una asistencia humanitaria y no va a poner fin a las devoluciones en las fronteras de una forma arbitraria, ni a la detención de las personas. Es también una oportunidad perdida para establecer un acuerdo sobre un mecanismo de desembarco seguro y de posterior reubicación obligatoria. Y ahí entran todas las ONGs que también actúan en el mar, que no se les brinda un mecanismo de seguridad jurídica para que puedan hacer su labor de una forma independiente y velando por el cumplimiento de los derechos humanos. Pero además de esto de que sea una oportunidad perdida, sí que leíamos como que introducía un concepto, es que ahora mismo no lo tengo así como muy presente, pero introducía un concepto de crisis o algo así, ¿no? En el cual, digamos, todo esto podía volar por los aires, ¿no? Y cualquiera que ayudara, que se consideraba que ayudaba a estos movimientos migratorios, podía ser condenado también, ¿no? Que era un poco, yo creo que por lo que colectivos y ONGs que trabajan con migrantes en estas zonas fronterizas estaban así un poco asustadas, ¿no? Bueno, asustadas o alerta. Sí, porque la cuestión es que con el mecanismo express que comentábamos antes, siempre hay, o sea, establece como un amplio margen de discrecionalidad bajo el concepto de crisis. Y bajo el concepto de crisis es prácticamente que todas las mínimas garantías que están en el pacto se pueden ir al garete. Y en una de ellas es que todas las personas que actúan en las fronteras, en zonas fronterizas sobre todo, dejarían de poder actuar como vienen actuando y dejarían de poder hacer su labor. Se quedarían bloqueadas, incluidas también las que están en el mar. Porque además no hay una vía de establecer mecanismos seguros para ese tipo de desembarcos. Y directamente se prohibiría. Yeah. Hay mucha parte, es verdad que hay muchísima parte, y por eso que es la parte que es bastante aterradora, es esa discrecionalidad que el propio pacto permite. Viendo la deriva de Europa y cómo suele aplicar las políticas migratorias, esos vacíos que deja el pacto no suelen ser rellenados por cosas buenas. Entonces ahí está también el miedo, porque cuando se establece la discrecionalidad normalmente no se coge para, o en la práctica lo que venimos viendo, no se ha cogido para fortalecer o afianzar el respeto a los derechos humanos, sino todo lo contrario. Claro. Entonces esa es la parte aterradora. Claro, es que yo justo cuando leía esta parte, ¿no?, del concepto de crisis, pensaba en eso, ¿no? Decía, joder, y ahora, ¿quién decide lo que es una crisis? ¿Cuál es el concepto de crisis, no? Porque al final decía, bueno, pues qué crisis, o sea, en el Mediterráneo, que se están muriendo miles de personas al año, o sea, es que eso es una crisis continua, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el criterio, ¿no? Que esto es, supongo que a lo que te refieres, ¿no?, con el tema de los vacíos y la discrecionalidad, ¿no?, de que deja este pacto, ¿no? Exacto, porque el concepto de crisis, además, hay un punto que muchas veces está desvirtuado. Pasa, por ejemplo, con el tema de la emergencia de Canarias, que era una emergencia totalmente previsible, pero no podemos vivir en una situación de emergencia continua, sino lo que falta también es una falta de voluntad de generar estructuras y modelos que sean estables. Al final vivimos siempre como en una situación de crisis o de emergencia, y si no, básicamente es que es la crisis y la emergencia muchas veces provocada por la propia normativa y la forma de gestionar las políticas migratorias, que ya desde hace muchos años se está viendo que no están dando efecto, y en vez de cambiar de corte y pues han seguido apostando por el concepto de la Europa fortaleza, por la externalización de fronteras, por el control de fronteras, en vez de por una acogida, por apostar por vías seguras de entrada y por el respeto de los derechos humanos, que en todo el pacto europeo brilla por su ausencia. Otra de las cosas que leíamos de este pacto es que introduce como la posibilidad de recoger datos biométricos y personales, biográficos de las personas en un fichero, digamos, que es el mismo fichero que se maneja en la Comunidad Europea para delincuentes, ¿no? Que es como un poco, o sea, llevar a la legalidad la criminalización de la migración, ¿no? Exacto, se establece como un nuevo control obligatorio previo, además, a la entrada de al territorio de la Unión Europea. Se establecen controles de identidad, de salud y seguridad, y un examen incluso preliminar de vulnerabilidades, y se registran los datos biométricos en el Eurodac. Además, la cuestión además es que se crea como una ficción jurídica de que las personas pasarán por este control, pero sin embargo, se entiende que están fuera del territorio de la Unión Europea. Es decir, lo que se crea son como puestos en frontera, pero que lo que viene a establecer el pacto es que esos puestos, aunque están dentro del territorio europeo, todavía no están en territorio europeo. Y entonces esto podría usarse excesivamente el internamiento, es decir, que las personas acabarán siendo detenidas durante periodos largos. Y además se incrementa todavía más la presión sobre los países que son frontera exterior. Es decir, los países de la frontera sur, como puede ser España, como puede ser Italia, este tipo de controles aumenta todavía más la presión y lo que hace o lo que puede conllevar es a que no se garantice el pleno respeto a la no devolución. Si ya en España estábamos asistiendo a las devoluciones en caliente, esas imágenes aterradoras de gente que cruzaba la valla y con las mismas la policía le devolvía a territorio marroquí, vulnerando totalmente el principio de no devolución, pues ahora mismo el pacto lo consolida. Sí, además... bueno, ahora pensando en lo que estás diciendo, escuchándote, no se me viene a la cabeza pensar que estas macrocárceles son un poco tierra de nadie, ¿no? Porque están como, claro, se supone que no están en territorio europeo, por eso no se le aplica, ¿no?, como ciertos derechos, ciertas normas, ¿no? Entonces, como claro, están ahí en un limbo en el que, claro, no tienen acceso a los derechos o a los recursos de Europa, pero tampoco están en... O sea, se quedan ahí eso, no hay... Se quedan en tierra de nadie. ¿Quién controla lo que pasa ahí? ¿Quién controla qué derechos se tienen que cumplir ahí? ¿Qué convenios? ¿No? Es un poco situación delicada, ¿no? Es una situación que deja mucho margen de discrecionalidad. El pacto también establece cómo deben de funcionar. Es decir, no se supone que no deben de ser sitios totalmente opacos, sino que debe de haber un cierto cumplimiento de normativa. Pero es verdad que al final, volvemos un poco al principio, el pacto está totalmente orientado a controlar las fronteras exteriores. Y la base es que nadie llegue a nuestro territorio a costa de todo y a cualquier precio. Eso es lo que a lo largo de todo el pacto se destila, porque al final cuando tú ves esa creación de centros de detención en los cuales además se genera esa ficción en la cual se dice no estás todavía en territorio europeo, cuando efectivamente sí lo estás en un territorio europeo. Lo que pasa es que todo está previsto y hecho para intentar de la manera más express que se puedan hacer devoluciones, que se puedan hacer retornos, que se puedan hacer expulsiones. Y otra cosa que nos surgía preparando esta entrevista es que leíamos que el pacto migratorio lleva 4 años en debate ya en Europa, y la verdad es que, tía, se nos cayó un poco la cara de vergüenza, ¿no? Porque no es que hayamos llegado un poco tarde como pensábamos cuando hemos planteado esta entrevista, ¿no? Es que realmente hemos llegado terriblemente tarde, ¿no? Y bueno, quizás eso demuestra una vez más, ¿no?, que la migración y las personas migrantes siguen siendo una tarea pendiente en los espacios de activismo blancos, ¿no?, de aquí, de Europa, ¿no? Seguimos sin darle la importancia que tiene, que realmente es que es la muerte cada año de miles de personas. Claro, bueno, también es verdad que desde la Federación Andalucía Acoge, también como Granada Acoge y otros muchos colectivos, es verdad que también hemos denunciado un poco la falta de transparencia, participación y control de este pacto, ¿no? Sobre todo al final las últimas propuestas, la inclusión de últimas propuestas, o sea, que dan potestad a los estados para actuar vulnerando el derecho a la vida de miles de personas, esto se ha hecho de una manera bastante opaca. ¿no? En la cual no ha habido participación o posibilidad de participación, porque muchas veces se brinda la posibilidad de participación aunque luego no haya escucha, ¿no? Pero en este caso es que ni siquiera. Es verdad que esa parte también la hemos denunciado. En cuanto a lo que me preguntas directamente, es verdad que cuando ves las cifras, ¿no? El año pasado, según el dato, creo que es de CEA, más al menos 3.997 personas murieron en el Mediterráneo. Y esto es una clara consecuencia de la falta de vías legales y seguras, ¿no? Para poder llegar a Europa, y la gente y las personas tienen que arriesgar sus vidas para poder llegar. Y las fechas, además, son de las peores de las últimas décadas y en aumento. Por otro lado, en realidad el CIS en enero decía que uno de los tres principales problemas o preocupaciones para la población española era la inmigración. Sin embargo, esto es verdad que muchas veces no se traduce en muchas noticias, pero sobre todo noticias en positivo. Yo creo que asistimos ahora mismo a una politización de la migración desde un punto de vista totalmente, muchas veces directamente racista, pero además de una manera que es como un arma arrojadiza ante partidos políticos, y que eso tiene unas consecuencias devastadoras. También hay que poner en valor que también hay muchas iniciativas, y en Granada, por ejemplo, también, por ejemplo, está la Red Gra, ¿no? La Red Granadina por el Asilo y el Refugio. Existen muchas plataformas donde la ciudadanía se mueve en contra de todas estas políticas que vulneran directamente el derecho a la vida de muchas personas. Y bueno, para finalizar, y aunque se sale un poco del tema, ¿no?, que estamos hablando, que es el pacto migratorio, ya que te tenemos aquí, pues la verdad es que queríamos preguntarte, pues, un poco tu opinión y sentir sobre la reciente aprobación del trámite para debatir en el Congreso la ILP sobre la regularización de 500.000 personas aquí. Entonces, cuéntanos un poco cómo has sentido esto. Bueno, esto ha sido un proceso súper bonito, y yo creo que sobre todo por de dónde parte, ¿no? Al final parte de sobre todo de colectivos de personas migrantes que empiezan a movilizar toda esta iniciativa, que con un trabajo coordinado por todo territorio nacional, y que al final se ha conseguir 500.000 firmas, y esto impulsado por muchas personas que no tienen derecho a poder firmar en ese documento porque no se les reconoce, pues es de un mérito increíble y un logro histórico. La regularización extraordinaria, bueno, pues permitiría visibilizar la totalidad de la población migrante que reside hoy en el país, y bueno, y al menos compensar las desigualdades que presentan como punto de partida. También garantizar derechos laborales, no condenar a personas a la clandestinidad. Actualmente tenemos una ley de extranjería que la principal vía de regularización que establece un tiempo de permanencia continuada en España de 3 años. Durante esos 3 años las personas tienen que estar prácticamente, bueno, son invisibles a números de todo, a pesar de que evidentemente son consumidores, pagan su IVA porque son consumidores, pagan todo lo que tengan que pagar, pero en realidad están invisibilizados y prácticamente condenados a la clandestinidad. Que esto salga adelante, o que ya esté donde esté, yo creo que es un logro histórico que hay que reconocer, y sobre todo los protagonistas y las protagonistas han sido las personas migrantes que lo han impulsado, y ahora es verdad que queda un camino por recorrer, porque conocemos también, bueno, muchas veces el Parlamento o las fuerzas políticas en un momento dicen una cosa y al final dicen otra, o empiezan a meter ahí sus peros y sus cosas, pero bueno, creo que en general, ¿no?, hablabais y a mí también personalmente a veces también me pasa, pero no de decir, madre mía, estamos en este punto, ¿cómo no he estado 4 años hablando de este tema todo el rato o demás? Pero es verdad que creo que desde nuestro lado lo que podemos hacer es básicamente intensificar nuestra labor de vigilancia, de control y de denuncia ante la vulneración de derechos, y por ejemplo la ILP puede ser una medida al menos de dar visibilidad y de sacarla de la clandestinidad a muchas personas que se han visto condenadas por ello, básicamente por la ley de extranjería. Bueno, pues con el deseo, ¿no?, de que finalmente el recorrido de esa ILP se pueda convertir o no en la regularización tan necesaria de esas 500.000 personas. Y bueno, y agradeciéndote o no que te haya animado a ¿no? Te haya animado a aclararnos estas cuestiones calientes del pacto migratorio, porque muchas veces, aunque muchas de las cuestiones nos parecen, o sea, no hace falta ser docta en la materia como para saber que no, que rozan la vergüenza y la aberración, la verdad que, pues nada, agradecida de que hoy hayas querido, ¿no?, darnos un poco de luz sobre este pacto migratorio. Nada, muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y damos paso a nuestra sección musical. Hoy en este espacio tenemos a nuestra queridísima Noé del proyecto Core 3 y está al otro lado del teléfono. Hola Noé, ¿qué tal? Hola Laura, bien, ¿cómo estáis? Pues muy bien, contenta de escucharte otra vez a los micros de Raíz. Pues vamos a hablar hoy, tengo pensado, de versiones, de bandas de versiones. ¿Qué os parece? Ah, muy bien. Me suena, no sé si en algún programa hemos tocado ya esto, pero vaya. Me el suena caso, a mí también, la verdad. ¿Sí, no? Sí. De alguna vez de relacionarnos con el carnaval también. El caso, yo es que soy muy fan de los grupos de versiones. Entonces, bueno, yo suelo decirlo mucho, que me gustan bastante las bandas de versiones. Igual lo hemos hablado alguna vez porque yo salgo siempre en la defensa de estos grupos, de cuando las bandas hacen versiones o directamente es un grupo del tirón de versiones, porque es verdad que suelen estar pues como denostados, ¿no? Que a la mínima se les suele criticar, ¿no? O que no está muy bien visto, que parece que no se lo curran, ¿no? O que si alguien hace un grupo de versiones es porque no, como que no tiene talento para hacer sus propias canciones, ¿no? Puede ser que... Sí, quizá haya esa imagen, pero yo te digo que hay grupos de versiones también que me encantan, vamos. Bueno, yo suelo salir en defensa de esto porque a mí me sorprende que desde el punk, que es así, donde en el espacio donde me muevo yo más concretamente, esto se suele dar, ¿no? Que se desprecie de esta manera a algo que no puede ser más horizontal, si lo piensas, en el sentido de que más punk no puede ser un grupo de como los de las versiones que tienen como una comunión entre público y banda total, ¿no? Que es lo que sería la esencia del punk, ¿no? Divertirse en el sentido de no ejecutar una pieza desde el escenario, ¿no? Y exponer lo que estás haciendo a que yo que sé, un auditorio juzgue o tal, sino divertirse y que no haya esa pared, ¿no? Que entonces partes desde el minuto uno con las mismas condiciones, ¿no? Entre el público y la banda, si todo el mundo conoce esa versión, esa canción original de que se está tocando ahí, ¿no? Ya. Bueno, y el clásico fotocopia difunde, ¿no? Claro, sí, aparte eso también, es verdad, totalmente, que es que sí, sí. Y bueno, pues por eso es algo que me ha gustado siempre. Y luego el subvertir las cosas, o sea, ya no solo las versiones, pillarlas literalmente, a lo mejor, que ya te digo que me encanta, que yo no comparto para nada esa idea un poco... de la meritocracia, de es que no, esta banda no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Porque creo que no, que es un poco idea capitalista que nos han metido, lo de que cuanto más te esfuerces y dediques a algo y estés ahí sudando la gota gorda escribiendo una letra, mejor está. Que no digo que esté lo contrario, que no digo que esté mal, que está muy bien una composición propia también y que también es muy punky y todo lo que tú quieras, pero que el hecho de no haber dedicado muchísimas horas no significa que no sea guay, es que ¿por qué no lo va a ser, no? creo que el que es como que me recuerda a esas interpretaciones de los movimientos conceptuales del arte, ¿no? Que hacen a veces que dicen este cuadro que solo tiene una pincelada no es como no vale nada, y un bodegón pues tiene muchas más horas de trabajo echado, ¿no? Y está como medido el mérito en pinceladas por hora, ¿no? Pues un poco la vara de medir esa, ¿no? Que digo, joder, pues los punkis también, o las punkis midiendo así la forma de hacer música, pues no entiendo bien. Pero bueno, seguimos así de esa manera. A mí me flipan, de todas formas, yo he tenido siempre grupos de versiones, es cuando, bueno, no necesariamente cuando mejor me lo he pasado, pero me lo he pasado siempre muy bien, porque ya te digo que es como que partes con las mismas condiciones con el resto de la gente, y pues yo qué sé, también se trata de eso, ¿no? De pasártelo de puta madre. Y de eso es lo que quería hablar en estos tres temas que traigo hoy. Muy bien, pues empezamos con el primero, ¿no? ¿De qué va, cuál va a ser la primera versión que vamos a escuchar? Pues mira, precisamente había pensado en esto porque este fin de estaba hablando con unas amigas de Barcelona que acaban de sacar un grupo de versiones de una banda, pues típica, ¿de cuál? De los Misfits. Hace bastante tiempo que no estaba la racha esta de millones de grupos de versiones de los Misfits, que hace unos 15 años había como setas, ¿no? Y entonces he pensado, digo, ostras, qué guay, que como que vuelve esto, ¿no? Vuelve el que ya me estaba extrañando a mí, como dónde están todos los grupos de versiones del rockabilly, del psychobilly, del horror punk y tal, que hace, pues ya te digo, como unos 10, 15 años estaba repletísimo todo, y digo, pero si además ahora está como muy viralizado otra vez el... los Cramps con que han sido la banda sonora de Merlina, la serie esta HBO, tal. Es como que no sé, como que está un poco encima de la mesa, pero como que no llega a arrancar, y cuando me han dicho estas que son las hermanas las que hicieron hace años Gopopitas y bueno, que han tenido un montón de grupos en Barcelona y siguen teniendo, y cuando me han dicho que han hecho el grupo de versiones de los Misfits, digo, mira qué bien, van a empezar a ver otra vez la racha esta de que se plante la gente con el bajo y se hagan otra vez versiones de horror punk, que además es un género que necesitamos ahora porque une mucho a la gente, y si algo necesitamos es un poco reunirnos. O sea, quiero decir que es un género que une, es como que tiene la elegancia de que, o el recuerdo de los 50 y los 60 que le puede gustar a una anciana y le puede encantar, y le encanta a los críos, le encanta a una niña chica, le gusta un montón, vamos, lo flipan con todo el tema de Halloween también, ¿sabes? Con la temática, con todo, y la sonoridad de los temas y tal, o sea que el todo el psychobilly es algo que no está, bueno, iba a decir no está explotado, pero vamos, que ya os digo que hace unos 15 años, cuando había un montón de grupos de versiones, se hacían conciertos para criaturas también, peques, hijas de rockeros y tal, y también para gente muy grande que ya te digo que como que unes a mucho espectro político y de edades, ¿no? Que si hay algo que también tiene el punk y que estamos perdiendo, creo que últimamente, es que reúne a edades distintas. Y eso, que, actuando casi siempre y divirtiéndose conjuntamente. Y eso es algo que no debería perderse. Entonces, bueno, esta gente se han empezado cranis, que es cráneos en catalán. Y lo bueno, que me ha hecho gracia, es que han hecho la banda de versiones en catalán. Y digo, hostia, qué idea acá. Me ha recordado al programa este, ¿os acordáis? Hace poco que hizo Miriam la sección musical hablando de la defensa de bandas que utilizaban la música en defensa de la... De la lengua, sí, de la lengua aragonesa, ¿no? Sí, que pinchó a Cumbia Cepán y a otras bandas que usaban esa. Uh-huh. Y digo, jolín, por favor, los Cramps en galego. O sea, esto es una invitación, voy a hacer campaña ya, a que la peña se ponga a hacer bandas en... O sea, tú imagínate, los Misfits o los Cramps, así, grupos de rockabilly, de psychobilly, en galego, en bable, ¿no? ¿Qué os parece? Eso va a ser mi actividad a partir de ahora. Eso es lo que necesitamos. Va a hacer campaña, ¿no? Voy a hacer campaña a partir de ahora. Esto es lo que es mi propósito a partir de ahora, y lo vamos a conseguir. Y vamos a escuchar para eso una de las tantas versiones de los Misfits, en este caso, versionadas por... Bueno, no, versionadas por otro grupo, pero vamos, en este caso no sé si es versión... Es que los Misfits o los Grand eran en sí mismos ya bandas de versiones. Bueno, no todo, pero que la mayoría de canciones más destacadas suyas ya eran versiones de los 50 y los 60, ¿no? Pero bueno, no, la que vamos a escuchar ahora sí que es original de Misfits, me parece, porque es Skulls y creo que esa sí era de ellas. Y de ellos... Bueno, de ellas, porque la primera formación de Misfits, que no se suele decir, entre los miembros fundadores de la banda, la bajista era una mujer, que no se dice nunca, pero Diane DiPetza. Y vamos a escuchar la versión de las hermanas Bleached de Skull. Seguimos en De Raíz y continuamos con nuestra sección Radio que no cesa, y tenemos ya a Cris sentada aquí delante de nuestros micros. Buenas, Cris, ¿qué tal? Hola. Pues nada, cuéntanos qué nos has preparado para hoy. Bueno, pues ya sabéis que la finalidad del Radio que no cesa, mi idea inicial era hablar de salud mental con perspectiva crítica. Y siempre critico en los programas cómo la psicología hegemónica aliena y educa la sumisión, pero lo toco muy por encima y he dicho, bueno, pues igual hoy es un buen día para profundizar un poco en ello. Pues nada, nosotras encantadas, porque es un tema que la verdad que desde Raíz también le damos vuelta, así que nada, encantada. todos los micros, todo tuyo, Cris. Ole. Bueno, pues por añadir un poquito de contexto histórico, pero tampoco mucho, si nos remontamos a los orígenes del surgimiento de los trastornos mentales, sí que vemos una clara relación entre la represión y la salud mental, teniendo en cuenta que antaño el trastorno mental podía ser prácticamente cualquier cosa, pero un poco como ahora, ¿no? Realmente. Y si comparamos los métodos que se empleaban, ya sabemos que dejaba mucho que desear, porque iba desde reparaciones craneales hasta lobotomía, baños de agua congelada. Para otras cosas como la homosexualidad, por ejemplo. Y vale que han cambiado mucho la atención psiquiátrica, pero sigue habiendo muchísima violencia, sobre todo violencia psiquiátrica. Siguen existiendo las contenciones mecánicas, por ejemplo. Y luego me quiero detener en casos específicos, pero desde el surgimiento del concepto de salud mental, locura y ruptura con las normas establecidas, las mujeres siempre hemos sido pues las brujas que tiraban al fondo del río o las tiraban por un barranco a ver si volábamos o nos moríamos como buenas cristianas. Y también fuimos las acusadas de padecer histeria femenina, que, bueno, para quien no conozca el término o los orígenes, era una enfermedad que se diagnosticaba solo a mujeres. Sus orígenes son un poco confusos, pero ya hay textos del Antiguo Egipto que hablan de histeria. Y claro, las principales sintomatologías eran pérdida de apetito, irritabilidad, retención de líquido, nervios, que podía ser por cualquier cosa, porque vamos... Pero claro, cuando una mujer padecía alguno de estos síntomas se le diagnosticaba de histérica y los tratamientos pues eran muy denigrantes, como sangrados, cauterizaciones, y uno de los tratamientos más frecuentes era la masturbación asistida, porque se pensaba que la histeria venía a través de la falta de sexo. Entonces las mujeres literalmente acudían al médico para ser masturbadas. De hecho, el vibrador se inventa no con el fin de dar placer femenino, sino porque como había tantas mujeres diagnosticadas de histeria, los médicos estaban cansados y se quejaban de problemas de dolor en el brazo. Entonces inventan el vibrador para facilitarle la vida a los médicos. Y claro, dices, sí, esto viene de hace muchísimo, esto ya ha cambiado, pero es que en pleno siglo XXI, ¿qué se nos dice a las mujeres para que no hablemos de lo que nos interesa que se sepa o cómo se nos intenta callar? Pues tachándonos de histérica. No creo que sea casualidad que ahora cuando expresamos rabia, cualquier emoción que no coja con nuestros roles de género, se nos diga que probablemente nos haga falta un buen polvo. Tengo que añadir un inciso, porque mucha gente pues eso estará escuchando y diciendo, bueno, pero es que todas esas cosas se han quedado en un pasado y los tiempos son muy diferentes. Pero si seguimos las huellas de la historia, ese control y esa violencia por parte de las estructuras de poder ante quienes se manifiestan mínimamente diferente a la norma, sigue persistiendo la salud mental como forma de represión del individuo. Y por eso pues quería hablar de esto, de nuestro derecho a existir, porque todos estamos comprometidas con la salud mental, pero ninguna queremos que se nos tache de loca porque sabemos la etiqueta que eso conlleva. Y bueno, quería hablar un poco también de cómo los sistemas de poder ejecutan ese control para mantener a la población en estado de sumisión. Ellos saben perfectamente que hay que evitar a toda costa el descontento popular y las revueltas sociales. Centrándonos en esta época actual, yo veo dos principales técnicas para mantener a la sociedad en estado de sumisión. La primera, que ya la he mencionado otras veces, es el control de la narrativa sobre la salud mental. Sobre todo mediante un discurso centrado en la responsabilidad del individuo para garantizar su propio bienestar. Es decir, que depende de nosotras y de lo que nos esforcemos para conseguir prosperidad económica y tener una buena salud mental. Pero esto no es algo que venga de ahora, claro. Lo que pasa es que este tipo de mensajes yo veo que se están intensificando mucho teniendo en cuenta el contexto socioeconómico al que asistimos. O sea, estamos en unos niveles de precariedad y desempleo que no sería raro que desembocaran en revueltas populares. Y claro, también vemos que está aumentando los casos de ansiedad, depresión, especialmente la población joven, el consumo de psicofármacos, el miedo ante el futuro. Datos que se reflejan sobre todo en población obrera. 8 de cada 10 personas que toman psicofármacos son de clase obrera. No creo que sea casualidad. Y tampoco es casualidad que sea la población joven la que está sufriendo los mayores estragos, porque es que nos hemos creado con unos estándares impuestos por el capital y con el cis-heteropatriarcado, con el que a la edad que se supone que tenemos ya teníamos que haber conseguido cosas como una casa propia, un trabajo estable, y vemos que no, que estamos sumidos en la incertidumbre constantemente. El Sindicato de Vivienda de Granada, he visto que ha sacado una campaña muy, muy chula hace poco, y se pueden leer datos como los siguientes. En Andalucía se ejecutan 20 desahucios al día, el 67% relacionados con el alquiler. La juventud andaluza gasta el 82% del salario en alquiler. Casi 100.000 pisos turísticos registrados en Andalucía. Ya con estos datos queda patente que si no te independizas, si no sales de casa de tus padres o no dejas de compartir piso, no es porque no te hayas esforzado en tener un buen trabajo, como nos hace creer la cultura del esfuerzo. Es que el sistema fagocita la vida de la clase trabajadora. Y lo mismo con los puestos de trabajo. Nos enfrentamos a unos procesos de selección interminables, requisitos inalcanzables, gastamos un dinero que muchas veces no tenemos en aumentar currículum, que con toda seguridad va a acabar en la papelera del empresario que ni se lo habrá leído. Y nos acabamos percibiendo también en términos de productividad, cuando pensamos, no valgo para nada. Eso no lo ha hecho creer el sistema capitalista, el vernos a nosotros mismos como una mercancía, que tenemos un precio. Entonces nos embarga la desesperanza y la tristeza, y de repente viene la psicología positiva que te dice con una viñeta de Mr. Wonderful que la vida es muy corta, que tienes que sonreír más y que no te centres en los problemas. Y aquí te rompes del todo, porque no tenías ya bastante con sentirte culpable por ser precaria, que es que ahora también te tienes que sentir culpable por no poder sonreír más, por darle tanta vuelta a los problemas. Yo creo que esa frase la escribe gente que nunca ha tenido que plantearse si el mes que viene le van a cortar la luz porque no la puede pagar. Y claro, la sintomatología de la depresión también es muy incapacitante, porque te hace sentir culpable cuando no estás produciendo, o sea, cuando no te puedes levantar de la cama y te estás dedicando solamente, he hecho las comillas, pero claro, estamos en la radio y no se ve, cuando te estás dedicando solamente a sobrevivir, el sistema te hace sentir culpable, porque lo que el sistema quiere es personas produciendo para que ellos sean cada vez más ricos. Entonces no quieren que tú tengas depresión, quieren que tú cojas todas tus ganas de vivir y salgas afuera y busques un trabajo en el que te puedan explotar para que ellos puedan seguir aumentando sus ganancias. Quiero citar aquí un fragmento de un paso doble de una comparsa, la comparsa de los Renacidos, de Miguel Ángel García Argüez, del año 2022, y habla de la juventud y la precariedad. Entonces tiene unos versos que me gustan y los voy a leer. Dice: en el naufragio de los sueños de su habitación se van pudriendo los días hacia un futuro que será mucho peor que el que sus padres tenían. Esclavos por temporada, precarios de pesadilla. El futuro es la ruleta en la que tienes que apostar y no admite calderilla. Un casco y una mochila, una fregona de estado. Resumen tu privilegio en una mierda de trabajo. Hijo de la frustración entre algodones marchitados, parias de la explotación, cachorros tiernos para el mercado. El que quiera ser un joven, que coja y levante la mano. Y yo, pues, suscribo mucho lo que dice esta letra y envío mucha fuerza a aquellas personas que están resistiendo y a las que, por desgracia, pues ya no están con nosotras. Y bueno, a esta situación de despolitización y de individualización de lo colectivo se le une otra estrategia, el control social a través del miedo. El Estado y los poderes fácticos se sirven de la represión y de los castigos ejemplarizantes para garantizar la sumisión ante las violencias del sistema. Hace poco estuve releyendo el informe de represión y género de Defender a quien defiende, que lo publicaron en el 2017, y recupera el concepto de trauma psicosocial del filósofo y psicólogo Ignacio Martín Baró. Se habla del trauma psicosocial como un efecto colectivo en contextos de represión, porque, y cito, la herida que afecta a las personas se ha producido socialmente. Sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en la sociedad. Hablar de trauma psicosocial implica identificar la ruptura del funcionamiento institucional de la sociedad, así como la introducción de la amenaza política como factor constituyente de las relaciones sociales bajo condiciones de violencia. Y una de las consecuencias que identifica Martín Baró con el trauma psicosocial es la polarización social. La ideología dominante hace que las voces discordantes, las que señalan todo lo que está mal, sean concebidas como peligrosas y como antisociales, más aún cuando los movimientos sociales a veces utilizamos las estrategias como la acción directa. Entonces una manifestación, un piquete, incluso un acto popular como puede ser una charla sobre antifascismo, pueden ser vistos como actos violentos, como llevados a cabo no para conseguir justicia social, sino para desatar el caos y hacer daño gratuitamente. A nosotros nos pasa mucho en el sindicato, que hay veces que nos dicen, ¡buah, qué gente más normalica! Yo pensaba que eran más de poner bombas y de hacer cosas, porque es el imaginario que se tiene de lo subversivo. Y yo no dejo de pensar en la frase esta que decía, la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta, porque creo que casa mucho aquí con esto. Y bueno, en cuanto a cómo se utiliza la salud mental como arma arrojadiza, incriminatoria y culpabilizadora según la persona, me quería centrar en dos cuestiones, en género y en raza. Retomo lo que he comentado al principio sobre cómo históricamente la salud mental ha servido como un instrumento represivo hacia las mujeres, cómo la etiqueta de bruja histérica nos acompaña hasta el día de hoy. La manifestación de nuestras emociones se observa con lupa y se condena muy acorde a los roles de género. Si mostramos enfado o cualquier emoción que vaya asociada tradicionalmente a lo femenino, se relaciona enseguida con un trastorno mental. El simple hecho de que un chico diga mi ex estaba loca, actualmente sirve para que a esa persona se la aísle, porque alguien ha dicho que estaba loca y la palabra de un hombre basta. Si mostramos cualquier tipo de emoción como tristeza o miedo, se asume que es porque somos demasiado débiles y emocionales y sensibles. Y como seguimos con la condena perpetua de histérica, pues que nosotros tengamos algún problema de salud mental, pues eso se relaciona con inestabilidad y peligrosidad y se problematiza hasta el absurdo. Pero es que yo veo que se actúa de forma muy diferente cuando es un hombre el que alude a tener problemas de salud mental. Por ejemplo, ¿cuántas veces, por aterrizar esta idea, cuántas veces se han suavizado o justificado comportamientos misóginos y situaciones de maltrato con la premisa de que esta persona en concreto, al ser un hombre, lo está pasando mal? No es que sea celoso y controlador, es que es inseguro y tiene problemas de autoestima. Entonces hay que entender por qué ha hecho eso. No es que sea violento, es que no sabe cómo expresar las emociones y eso le frustra mucho. Entonces no quería maltratar ni hacer daño a posta. Yo sé que este tema tiene muchos matices, en el sentido de que es verdad que nos enseñan a socializar y a sentir de forma diferente, y no niego que efectivamente a los hombres se les reprime mucho para mostrar sus emociones, pero es que es un continuo que en casos de violencia de género se exculpa al maltratador con el argumento de que está sufriendo, cuando a nosotras por cualquier más mínima emoción se nos criminaliza y culpabiliza muchísimo. Yo no sé cuántas veces hemos acabado nosotras consolando a hombres por algo que ellos nos han hecho a nosotras. Ya, no pasa nada, tú no te pongas triste por haberme maltratado, yo te voy a apoyar en esto. Es que eso tampoco puede ser. Rescato una noticia de esta semana para ejemplificar cómo el hombre blanco cisetero puede encontrar una salvación aludiendo a problemas de salud mental. Hay un titular que dice, atentado en un centro comercial de Sydney. El objetivo del asesino eran las mujeres. Por lo visto, un hombre ha empezado a cuchillar a gente en un centro comercial. 5 de las 6 víctimas mortales que ha matado eran mujeres. También ha matado a una niña de menos de... Bueno, ha herido gravemente a una niña de menos de un año de edad. Y lo que se está relatando en esa noticia es que esa persona tenía problemas de salud mental. Según palabras de la familia de este asesino, dice textualmente, él quería una novia y no tiene habilidades sociales. ¡Ostras! Y es que esto es una constante, porque cuando se narran asesinatos machistas en los medios de comunicación oficiales, cuando se trata de un hombre blanco cisetero, siempre se le quita importancia aludiendo a su salud mental. Tenía problemas mentales, no sabe cómo relacionarse, la quería demasiado y no podía soportar que ella lo hubiera dejado. Es que él también lo estaba pasando muy mal porque estaba enfrentando a la ruptura, pues no se pudo controlar y la acabó matando, porque estaba sufriendo mucho. Era el amor de su vida, pero la tensión de la discusión le hizo perder los nervios. Y al final tú te preguntas a qué lugar quedamos relegadas nosotras. ¿Cómo nos tenemos que sentir si gritamos de pura rabia y ya están pensando en ponernos una camisa de fuerza y una pastilla debajo de la lengua? Y lo mismo que a nosotras nos estigmatiza, a ellos les es culpa. Igual que la salud mental puede ser exculpatoria en casos de violencia machista, también lo es en casos de violencia racial. Un caso muy famoso, de entre tantísimos que hay, pero uno que me llama mucho la atención fue este tan famoso de Anders Breivik, que era un ultraderechista noruego que en 2011 puso un coche bomba y después se fue a un campamento juvenil del Partido Laborista y se puso a tirotear y mató a 69 personas. Y se blanqueó muchísimo este crimen, aludiendo a que tenía problemas de salud mental y se tapó un poquillo que era un ultraderechista, antiislamista, pro-israelí y bueno, que era muy devoto del cristianismo, fue lo que más se sacó. Estos casos, digamos que han sido de los más reconocidos, pero que esto pasa a menudo y sobre todo las agresiones raciales suelen ser justificadas no por la ideología blanca supremacista, sino por salud mental. Y claro, me viene a la cabeza también el caso de Eleazar García, que para quien no conozca la historia, fue un joven gitano que tenía un 75% de discapacidad intelectual y fue asesinado en un estadio de fútbol de Gijón, el 8 de septiembre de 2019. En un momento del partido, este muchacho sale del estadio y se deja la entrada adentro. Entonces, al intentar entrar, y muy nervioso por la multitud y un poquillo desorientado, recibe una brutal paliza por parte de más de 10 guardias de seguridad. Al poco, pues este chico tiene un ataque cardíaco y muere. Que por supuesto dijeron la causa de la muerte ha sido el ataque cardíaco, no la paliza de muerte que le hemos dado. Aquí vemos claramente cómo la salud mental se usó como elemento culpabilizador, porque alegaron que el joven se estaba poniendo violento y claro, a ellos no les quedó otra opción que garantizar la seguridad de las personas blancas que había allí y darle una paliza. En vez de intentar, o sea, porque era muy visible que esa persona no se podía comunicar bien a la hora de hablar, pero fue la excusa perfecta para darle una paliza de muerte a un joven gitano y el crimen quedará impune. Y bueno, como esto, pues muchísimo. También otra crítica que no quería dejar de señalar y denunciar, si hablo de represión y violencia, desde la psicología hegemónica, es la relacionada con las orientaciones sexuales y las identidades de género, en concreto la violencia hacia las personas trans. Ya la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno de la salud mental en el año 1990, pero la transexualidad ha sido durante muchísimo tiempo también catalogada como trastorno psiquiátrico en el CIE-10, la Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad del listado de trastornos mentales. Repito, en el año 2018. Pero no pasó a ser eliminada, sino que deja de ser etiquetada como trastorno y se sigue utilizando el término incongruencia o disforia de género, lo cual sigue haciendo que forme parte de un libro de trastornos relacionados con la salud mental, con lo cual sigue siendo muy patologizante y estigmatizante. No solo por los sectores conservadores, que ya sabemos cómo actúan, sino por las transfobas también, que utilizan el término delirio trans para atacar a las personas trans, alegando que, bueno, que son hombres, que tienen problemas de salud mental, que se creen mujeres, que al final pues son estas mujeres aparentemente feministas están poniendo la misma bota en el cuello que nos pone el Estado y el capital. Y este es otro ejemplo más de cómo se utiliza la salud mental para silenciar luchas. Otro ejemplo más de que cuando no es un hombre blanco cis hetero, no hay empatía con la persona. Y aprovecho esto de que he hablado sobre la patologización trans para recomendar a la oyente una entrevista que realizamos esta semana en la Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada, que se emite esta semana en Radio Almaina. Entrevistamos a mi compañera Garne del colectivo LGTBIQ+ Granada Visible, porque fue el 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans. Y la verdad que ella hace un análisis muy bueno acerca de las necesidades de las personas trans, el acceso a un trabajo digno, el acceso a la salud. Y antes que hablar yo de esto, pues recomiendo que se la escuche, porque yo creo que no hay feminismo posible sin las trans, porque la lucha por la despatologización continúa. Todavía hay muchísimo por conquistar, así que fuerza a las compañeras que están abriendo camino y memoria y dignidad a las que empezaron a hacer lo posible y ya no están con nosotras. Y bueno, siempre pasa lo mismo en este programa, que abro un melón, toco cosas por encima y luego digo, la verdad es que me gustaría meterme más a fondo, pero va a tener que ser otro día. Y para ir cerrando el tremendo melonazo, me gustaría acabar con una reflexión. Recupero las palabras de mi compañera Garnett en la entrevista que he mencionado, cuando le pregunto por los comportamientos transfobos, especialmente en entornos militantes, y ella me dice: trataremos de ser pedagógicas, pero nuestra labor no va a ser iluminarles. Y pues yo coincido mucho con esto, porque claro, el sistema nos oprime y nos pide pedagogía, cariño y comprensión hacia quien nos violenta y nos mata. En el programa del 25 de febrero, la compañera Susana, de la sección Errante, nos hablaba junto a Antonio Cortés del incendio de Linares en un barrio gitano en el que falleció una niña ante la inactividad de los bomberos. Y yo a día de hoy sigo sin ver que se haya hecho justicia y sigo sin ver a personas que se nombran antifascistas denunciar este u otros casos. Es que no lo veo. Y recupero la reflexión que hizo Antonio Cortés y la uno con la de Garnett cuando él decía que el problema no era la actuación de los bomberos, sino un sistema orquestado que normaliza que esto siga pasando institucional y socialmente. Entonces, pues volviendo, o sea, cerrando y hablando de este tema, como es salud mental y represión, creo que es muy urgente que llamemos a las cosas por su nombre. Es racismo, es machismo, es transfobia, es odio, es intolerancia. Porque la verdad que cansa y duele muchísimo ese compromiso con la salud mental de boquilla, porque somos muy conscientes realmente de lo estigmatizante que es la salud mental y no dudamos en utilizarla para atacar, silenciar y justificar la violencia. Así que los nombres de las asesinadas, las psiquiatrizadas y las violentadas no se borren nunca de la historia. Y eso es todo por hoy, la verdad. De Raíz es un espacio para vivirlo, que no se puede definir. Seguimos con nuestra selección musical hoy dedicada a versiones. Volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono. Cuéntanos con qué versión continuamos. Hola, Eva. Buenas. Pues mira, como le estaba hablando antes con Laura de que iba a hacer campaña para que la gente, hubiera grupos de chavalas, chavalex, bueno, gente de identidades no normativas y hegemónicas, que hicieran bandas de horror punk en galego, en bable, en otras lenguas o en otros dialectos de su aldea, que no se pierdan, pues ahora tengo otra propuesta, otra campaña que quiero hacer más inmediata, que es, por favor, grupos de chavalas, grupos de gente de identidades normativas. Yo todos los años para el 25 de abril busco a ver si hay alguna banda rockera que versiona el Grándola Vila Morena, que es el himno, la canción de que dio inicio a la Revolución de los Claveles. Y es que este año, este 25 de abril, son 50 años, porque este levantamiento fue en el 74. Entonces se cumplen ahora, y estamos en 2024, así que... Y ya no encuentro nunca una versión así potente. Bueno, se hicieron los Reincidentes hace unos años una que está todo guay, la verdad, pero ver a los Santos Señores pues no me sirve. Porque... Así que ya animo a las bandas que no estén integradas exclusivamente por gente de identidades hegemónicas total, que se animen, por favor, a hacer una versión de este himno que hace mucha falta, que ha habido millones de versiones del Grándola Vila Morena y todas son un poquito así como apagaditas, ¿no? Como que ha hecho hasta Pablo Alborán una versión bueno, que salió en La Casa de Papel. Y bueno, no vamos a escuchar la... No voy a poner la original, la... La que era ilegal y que sonó en la radio y empezó el levantamiento, pero vamos a poner una versión de Amalia Rodríguez, del Grándola Vila Morena. Grándola Nada, os doy la bienvenida a Recomendaciones Desesperadas, este espacio de producción propia de Raíz, basado en el amor a la lectura y a la desesperación radiofónica. Ya sabéis que cuando nos pasan cosillas, pues suena esto. Y nada, hoy quería dedicar esta sección pues a un nuevo vicio lector que tengo, que son los cómics. Y son los cómics porque me he vuelto a enganchar a un proyecto en el que nosotras ya os hablamos en su momento, además en su momento hace mucho tiempo, porque es que he estado mirando lo típico de que dices, voy a mirar a ver qué número de programa era cuando entrevistamos a la TVOteca por primera vez, que es del proyecto que os vengo a hablar hoy con excusa de hablar de cómics, y es que los entrevistamos en el programa número 25, en el 2016 estamos hablando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que cuando he visto esta fecha me da mucha alegría, porque creo que muchas veces os hemos contado que Granada es un espacio bastante difícil para que proyectos cuajen o no y se mantengan en el tiempo y crezcan y no y aporten, y este al final pues ha sido uno de ellos. O sea, la TVOteca empezó ahí en el 2015-2016, que no lo tengo muy claro cuántos meses llevaba cuando lo entrevistábamos, pero estaba recién empezado. Fue un proyecto que empezó casi por una iniciativa personal, una muy buena iniciativa personal de una persona que tenía una colección de cómics bastante gigante y que decidió colectivizarla. O sea, que ya como proyecto era algo súper guapo, esto estamos hablando de eso, hace como 8 años, y ese proyecto, eso que empezó con esa cuestión, se ha convertido en un proyecto colectivo, la verdad, que implica muchísima gente, que creo que está dinamizando todo lo que es la cultura del cómic en la ciudad de una Granada de una manera maravillosa. Y ya os digo que yo empecé a ser usuaria cuando empezaron en el 2016, entre otras cosas porque estaba muy cerca de mi casa, me pillaba cerca de casa y era como esto, ¿no? Guay, de baja te agarraba algún cómic. Pero es que ahora que he vuelto como 8 años después, de repente he descubierto un espacio que ha crecido un montón, y cuando digo que ha crecido un montón, no solamente me refiero en que tienen un catálogo súper, súper extenso, porque es que, vamos, tienen lo más grande. O sea, creo que si un día deciden, ¿no?, de hacer una base de datos de todo lo que tienen, ahí hay trabajito bueno, sino que ha crecido, pues eso, en personas que lo componen, en proyectos que han surgido de ahí, porque de ahí también nació la revística, que es ese cómic que nos intenta contar la Granada alternativa, pues eso, contada en cómics, que tiene 7 números, que yo ya sé que están cociendo por ahí un octavo, y nada, pues es un proyecto que ha crecido mucho, tanto en el contenido, como en las personas, como en las actividades y en lo que, ¿no?, en lo que ha desarrollado. Y nada, para las personas que sois aquí de Granada, la verdad es que os animo, vamos, os animo de manera fuertecita, que os paséis. Abren todos los jueves por la mañana y por la tarde, ¿vale? Actualmente han pasado por muchos sitios, porque la verdad es que, como ya te digo, que es que han ido creciendo y, ¿no?, y llevan mucho tiempo, pero actualmente están en un local recién alquilado, flamante y preciosísimo, encima de la librería de cómics Dune, en la calle Cruz. Y entonces, para las que sois de aquí de Granada, pues animo, que eso, que abren todos los jueves, mañana y tarde, si no me equivoco, también creo que abren por la tarde los martes del primer martes del primer mes. Y nada, os animo, porque es que os vais a encontrar un montón de cosas, y encima vais a encontrar a las maestras tebeotequeras que están deseando de aconsejaros cómics, que os van a preguntar a ti qué te gusta. Y es que, vamos, dudo que con todo lo que tienen no tengan ahí algo para ti. Y nada, y lo de los cómics, además, para la gente que es un poco más perezosa, ¿no?, esto de que te da un poco de pereza leer, ¿no?, ¿cuántas veces tienes ahí un colega que te dice, no, pero si a mí me gusta leer, pero es que encontré el momento, ¿no? Pues animo a que animéis con los cómics, porque es que son muy fáciles de leer. También te presentan historias de una manera más amable, porque al final lo de que haya dibujo, ¿no?, no tienes que crearlo todo en tu mente como pasa en la lectura convencional. Y nada, yo que sé, que animo, que hay historias súper guapas, que hay verdaderas obras de arte, porque es que hay unos dibujos y unas ilustraciones que son alucinantes, que es que no tienes que hacer una docta en la ilustración, como para decir, ¿no?, aquí hay cosas bonitas que ver. Y nada, pues de todo lo que a mí me han ido aconsejando, porque lo que os traigo hoy es la recomendación de la recomendación, pero como ya os digo que las maestras tebeotequeras están deseando de contarte qué hay para ti, pues voy a contar algunas de las cosas que a mí me han aconsejado y que me han gustado un montón, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que antes de empezar, voy a pedir perdón por todas mis pronunciaciones de nombres imposibles que yo había intentado hacer, porque si son los fáciles y no me salen, pues imaginaros que es que hoy traigo una lista de autoras y autores imposibles. Entonces, nada, tened la imaginación, que te toman normalmente los buscadores, te dicen, quizá quisiste decir, pues yo lo digo como a mí me sale y ya el resto lo pone el buscador para que lo encontréis, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar, más que por un cómic, voy a empezar por un autor suizo que a mí me ha gustado mucho, que es Frederick Peters, y tiene una obra muy extensa. Yo no me la he leído toda, pero quiero recomendaros algunas de las cosas que han caído en mi mano. Mira, el primero realmente ya lo recomendamos aquí en De Raíz, porque este lo recomendó Javi de la Tebeoteca en la sección que hicimos de recomendaciones especiales para el confinamiento, que sabéis que no hicimos un programa así o no, en aquello entonces que necesitábamos cubrir nuestros tiempos, hicimos un especial recomendaciones, que os digo que también sirve para ahora, que si queréis pasar un poco por nuestra edición anterior, ahí tenéis un programa solamente de recomendaciones que tiene un montón de cosas entretenidas, y entre ellas nos recomendamos este, que creo que merece la pena recuperarlo, porque a mí me ha gustado mucho. Se llama El olor de los muchachos voraces. Todo lo que voy a aconsejar de este autor, todo está en la editorial Astiberri, que es como una de las editoriales estas clasicotas del cómic, ¿vale? Y entonces quiero empezar por El olor de los muchachos voraces, que a mí cuando la maestra tebeotequera me lo aconsejó, lo primero que me dijo, Eva, no te dejes llevar porque es un western. Porque yo le dije, ¿un western me va a aconsejar a mí? Pero si a mí eso no me gusta. Y me dijo, mira, abre la mente, que ahí hay un cómic muy bonito. Y efectivamente, hice muy bien en abrir la mente, porque es verdad que toda la historia está basada en un contexto puramente western. Allí hay, pues, tú, ¿no?, tus vaqueros, tu desierto, tal y cual. Pero en esa historia habla de muchas cosas. Habla de diversidad sexual, habla del derecho a la existencia de los pueblos primitivos, un dibujo precioso, su poquita de fantasía, su poquito de dibujo imposible, ¿no? Porque también eso, el dibujo nos permite, ¿no? Permite crear esos mundos que en la realidad son mucho más difíciles de llevar a cabo. Entonces, os aconsejo que el dibujo es súper bonito, la historia es muy bonita, ya te digo, aquella reacia del western, abandonar prejuicios y meteros en esta obra que os va a gustar un montón. La siguiente que os vengo a aconsejar de este mismo autor, de Frederick Peter, es Píldora Azul. Vale, este, el cómic en sí, tiene como un dibujo bastante más sencillito, de hecho, un típica viñeta blanco y negro, ¿no? Así como un poquito más austerito, pero en la historia, ¿no? Cuenta los inicios y el crecimiento de una relación de una pareja en la cual una de las dos personas tiene VIH. Y entonces, como que habla sobre los temores e invita a levantarnos los prejuicios que tenemos en torno, ¿no? A ciertas enfermedades de transmisión sexual, y es un canto al amor, a quererse y a quitar los prejuicios y a darnos cuenta de que hay muchas cosas más difíciles en una relación que esta cuestión. Muy bonito, creo que invita a reflexionar y está muy guay. A mí me gustó mucho, me removió mucho. El último que yo me he leído de este autor es una saga de cuatro tomos que está pura ciencia ficción. Reconozco que de lo que yo me he leído de este autor, el que menos me ha gustado, pero os lo traigo porque si soy amante de la ciencia ficción, pues ahí os dejo una recomendación que no va a ser la única. Ahora os voy a contar un poquito más de ciencia ficción, que en el cómic hay bastante, pero la verdad es que tiene un dibujo muy collejo, muy bonito, entonces pues echarle un vistazo. Yo el próximo que tengo intención de agarrar en la biblioteca es uno que se llama Lupus, que es como una de las obras maestras de este autor, del suizo Frederick Peter, y nada, ya lo contaré porque creo que no es la última vez que os voy a hablar de cómics en Recomendaciones Desesperadas. Pues nada, cerramos esta sección de este autor y os traigo otro con su poquito de humor y con su poquito de intriga corruptela en los madriles. Os vengo a traer el cómic Primavera para Madrid. Que es del 2020, la autora es Magius, aunque este es como el seudónimo, pero realmente el autor se llama Diego Corbalán. Y nada, este cómic es ficción, pero es realidad, porque realmente lo que nos viene a contar son todas las corruptelas que hubo en Madrid en la época de, no sé si recordáis, el tremendo personaje llamado Pequeño Nicolás y López Madrid, también conocido en el ámbito real como el Compiyogi, porque claro, ¿quién no tiene un Compiyogi? Bueno, a mí cuando mi maestra tebeotequera me lo aconsejó, me dijo, tía, según vayas leyendo, tú agárrate el móvil, porque por muy surrealista que te parezca lo que estás leyendo, resulta que eso pasó. Y he de deciros que va, no es que lo buscara todo, y hay alguna más que tú te dices, esta sí, esta no. Bueno, la mayoría de lo que busqué, había un artículo en un periódico en el cual contaba lo que estaba pasando. O sea, en el libro los personajes, los nombres están cambiados, ¿vale? Pero bueno, son bastante reconocibles y nada, pues vaya a tener pues presidentas tan honoríficas como Esperanza Aguirre o distintos personajes del ámbito, sobre todo está muy centrado en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por eso Primavera para Madrid, nada, os invito porque es que es muy divertido, por desgracia es que las cosas que pasan en este país son tan absurdas que a veces parecen cómicas, pero son verdad, está el dibujo, está muy chulo, y luego aparte es que lo que no he contado que es que el cómic es dorado, sí, es dorado, o sea, las páginas son doradas, pero además de un brillico que tiene, que eso es que quieres leértelo, en dorado y negro, y nada, el dibujo está muy chulo también, ¿vale? Y nada, os aconsejo que vaya a echar un buen rato y vaya a descubrir alguna de las cosas surrealistas que pasan en este país. Primavera para Madrid, ¿vale? Es mi segunda recomendación. Vale. Tercera recomendación se llama Lo indispensable de una lesbiana de cuidado. Es de la norteamericana Alison Bedels, o algo así, creo. Vale, este cómic me ha gustado pero mogollón, mogollón, mogollón. Lo primero que tengo que aconsejar que es que quizás no es el cómic. Antes os he dicho precisamente que los cómics animo a la gente que se acerque a ellos porque que son así como más rapiditos, ¿no? Más ligeritos. Este no es un cómic ligero. Más que nada porque tiene muchísimo, muchísimo texto. Porque os cuento un poco en qué se encaja. Esta autora, Alison, realmente ella lleva haciendo desde finales de los 80, lleva haciendo tiras de estas típicas páginas completas, ¿no? Que la ha ido publicando en un blog. Y en este libro, en este tomo que os estoy aconsejando, ella lo que hace es que recopila desde el 87 al 2008 todas las tiras que publicó en aquella época. No sé realmente si es como una selección, porque realmente, como el título se llama, lo indispensable, pero bueno, que me quiero decir que son mogollón. Entonces, realmente toda la historia se basa en un grupo de amigas lesbianas. Y entonces tiene muchísimo texto porque digamos que si tuviera que contar brevemente así de qué va el cómic va de la vida de este grupo de amigas, ¿no? Pues yo qué sé, pues de lo que le pasa en el trabajo, de lo que les pasa con respecto a su, pues yo qué sé, el amor, el trabajo, el día a día, son activistas, bueno. Mi maestra de bibliotequera, cuando me la aconsejó, me dijo, yo agarraba este libro y era como decía, voy a ver yo qué pasa con mi grupillo de amigas que la tengo muy abandonada, porque sí entra mucho en querer saber lo que le está pasando. Pero luego, otra cosa que tiene muy curiosa este libro es nuestras protagonistas, nuestras personajes favoritas, siempre están leyendo periódicos o escuchando la radio. Entonces, esos textos también vienen dentro de las viñetas, con lo cual es bastante curioso porque sin darte cuenta puedes hacer un análisis político desde los 80 hasta los 2008 de lo que estaba pasando en Estados Unidos de América, porque claro, ellas están escuchando la radio, son activistas y lo mismo te están hablando de la época de la guerra de Yugoslavia, de cómo intervino Estados Unidos, o del último caso de corrupción del gobernador Tantito, o la disputa interna demócrata entre la Hillary Clinton y el Obama. No sé, o sea, es muy curioso porque al final, eso que parece que es como segunda historia, creo que se convierte en una historia muy presente porque al final también te hace ver un poco el sentir activista de Estados Unidos en aquellos momentos, porque ellas son activistas y comentan todas estas noticias. Entonces está muy guay, porque es como una mezcla, digamos, que de cotilleo puro y duro de lo que pasa en las vidas, ¿no? Con mucha perspectiva crítica, porque también hablan de cosas como, ¿no? Pues como cómo fue a lo mejor la gente que se ha movido en la ley del matrimonio igualitario en Estados Unidos, o en la lucha afroamericana, antirracista, cómo esas luchas son transversales. Es muy curioso, porque ya te digo, por un lado te muestra todo eso, pero luego también te muestra pues su día a día y cómo resuelven pues algunas cuestiones las protagonistas. Y nada, vuelvo a repetir el nombre, Lo indispensable de una lesbiana de cuidado, recopila tiras de 1987 al 2008 y os lo aconsejo, que es muy muy muy entretenido, pero vaya, tenés que dedicarle un rato porque ya te digo que tiene mucho texto. Y por último, la última recomendación que traigo para el día de hoy es una saga de ciencia ficción que se llama Lazarus. Están detrás de este cómic Greg Rucka, Michael Lang y Santiago Arcas, ¿vale? Está publicado en Norma Editorial y hasta este momento hay siete libros. Bueno, realmente ocho, porque entre el 7 y el 8 sacaron uno que se llama X66, que lo han hecho otra autora, de hecho tiene otro diseño, de otro dibujo completamente distinto, y que ahí lo que nos presenta es algunas pinceladas de la vida de algunas personas que no son tan protagonistas del cómic. Así un poco en resumen de qué va el cómic, lo que nos plantea Lázaro es un futuro distópico en el cual el mundo está gobernado por una grande familia, o sea, ya no se entiende el mundo como lo entendemos actualmente bajo un concepto de Estado-Nación o no, pues eso, sino que son grandes familias que abarcan distintas áreas geográficas del mundo y que se los reparten. Y estas familias crean siempre de una manera entre lo biológico y lo tecnológico, no sabría yo bien cómo resolver o cómo explicar esto, pero hacen que una de las personas de la familia sea fuerte, que no os podéis ni imaginar, y es como tiene la misión de defender al resto de la familia. El cómic está muy guay porque en este contexto que os digo apocalíptico de familias que controlan al mundo, al final hay una cuestión de clase muy implícita en todo el cómic. Y luego aparte también he deciros que estos Lazarus, la mayoría son tías. Y es como un pepinazo también ver ahí a tías súper fuertes, no sé. O sea, es una cosa empoderante completamente, como de desligar este no este rol que tenemos más de que siempre es el, ¿no? En este que visión clásica de siempre es un superhéroe hombre el que salva al mundo y tal y cual, pues como que la diversidad que muestra es muy distinta en este sentido. Es muy entretenido, tiene una trama de estas de que te engancha. Yo que sé que es que estás terminando el 3 y estás diciendo, yo como ya os digo, como le estás sacando de la biblioteca, estaba muchas veces diciendo, ah, ¿por qué no saqué el 4 también? Porque son bastante adictivos, tienen un dibujo sencillo, pero bastante resultón. Y nada, esta me ha entretenido mucho y dentro de lo que he leído de ciencia ficción me ha gustado bastante y estoy deseosa de que salga el 8, que ya está cotillando y parece que no va a salir pronto. Pero otra cosa que os recomiendo es que no seamos de esas malas gentes que presionan a los autores y a las autoras para que se satisfagan nuestros deseos, sino que entendamos que la gente crea al ritmo que puede crear. Y nada, esto más o menos son mis recomendaciones de por ahora, porque ya os digo que ya me estoy leyendo cosas que estoy deseando de hablaros de ellas. Me estoy leyendo una saga que, valga la redundancia, se llama Saga, que ya os contaré un poquito más en la siguiente, y de otros que me he dejado en la recámara. Y nada, pues eso, que una cosa que quería deciros, he empezado la sección hablándoros de la biblioteca, y justamente sabéis que os he comentado que están en un nuevo local, ¿o no?, encima de la librería Dune, en la calle Cruz, y nada, se han embarcado en el alquiler de este espacio. Como ya sabéis, esto consigue, ¿no?, conlleva gastos, y nada, pues están en una actividad de recaudación de que están buscando patrocinadoras. Pues nada, os animo que si sois de las que disfrutáis tanto como yo de la biblioteca, pues que nada, que podéis patrocinar este proyecto. Están intentando buscar 60 personas que aporten entre 50 y 60 euros anuales. Si no se puede tanto, pues lo que se pueda. Y nada, pues que os animo a que participéis. Y para las que no seáis fuera de Granada, me gustaría que si hay un proyecto tan chulo como este, que colectiviza cómic o lectura, que a nuestro correo contacto@deraizradio.org me escribáis para que comparta yo esta iniciativa, ¿no?, tan buena en estas recomendaciones desesperadas. Y ahora sí, nada, os deseo buena lectura y nos escuchamos en el próximo Recomendaciones Desesperadas. Chao. De raíz es poner la ternura en el centro, resistir de manera poética, hacer poemas para todas que sean de nadie, inspirarnos en movimiento. Y vamos ya con la última canción de este espacio musical. ¿Y cuál va a ser la última versión que escuchemos hoy, Noé? Pues mira, vamos a... Quería hablar de las Sex Peares, el grupo grunge de Bilbo, que porque están tocando, van a tocar ahora en mayo todos los findes, están ahora así como girando, y próximamente pues por el norte sobre todo, y aunque es verdad que no son un grupo de versiones, han hecho temas propios desde que empezaron, pues no sé, empezaron ya hace igual 15 años, no sé si tanto, pero pues más de unos 12 seguro en Madrid. Pero hace 3 años grabaron un set de versiones bastante chulo que me gustó especialmente porque era pues de canciones de estilos como muy diferentes todas, como de trap, de bueno, versión, bueno, muy distintas. Entonces las daban un toque así, pues como son ellas de estilo así como muy noventero, Riot Girl, ¿no? Como de rollo Nirvana, así. Y la que he elegido es el tema este conocido del Chencha Zai, el músico este que se llama como artista puto chino maricón, que es hispano-taiwanés, y que se llama Ojalá te murieras, versionada por las Sex Peares. Pequeño del pie, y el dolor te dura así eterna. Continuamos con el programa y sabéis que este año uno de los estrenos, ¿no?, de secciones Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Este era un proyecto que nosotras le seguíamos la pista desde hace tiempo y nada, ya os contamos que le dijimos a Virginia que si se quería animar, nos dijo que sí y hoy la tenemos otra vez al otro lado del teléfono. Buenas, Virginia. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, pues muy contenta de que hoy nos vaya, ¿no?, a descubrir la vida de otra de esas mujeres andaluzas que estuvieron en procesos revolucionarios. Y de hecho, adelántanos, ¿a quién nos va a presentar hoy? ¿A quién nos va a dar a conocer? ¿A qué mujer? Bueno, pues vamos a hablar de una mujer que seguramente es muy famosa, que todas hemos escuchado hablar de ella, la hemos tenido y la hemos mentado alguna vez, que es Rita la Cantadora. Que quien no la ha dicho, quien no ha escuchado alguna vez el dicho este, el refrán de que eso que lo haga Rita la Cantadora. Eso lo va a hacer Rita la Cantadora, o ve que lo haga Rita la Cantadora, ¿no? Totalmente, salen conversaciones, Rita la Cantadora. Exactamente. ¿Quién es esta Rita la Cantadora, ¿no? Pues hoy vamos a ver quién fue y por qué se hizo tan famosa, hasta tal punto de que todavía a día de hoy formaba parte de nuestro refranero más popular. Pues nada, con esa Rita la Cantadora que sale mucho en nuestras conversaciones cuando no nos queremos responsabilizar, comenzamos este Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues como decía, pues vamos a hablar de Rita la Cantadora, que junto con otras muchas mujeres de nuestro refranero popular, como Periquillo de los Palotes, que fue otra mujer, o como la Tota o la tía Bernarda, pues forma parte de todo ese imaginario colectivo que muchas veces pues no sabemos situar y no sabemos decir quiénes son estas mujeres o quiénes son estos personajes, pero que forman parte también de nuestra, pues de ese imaginario colectivo popular que todas compartimos. Y bueno, Rita nació como Rita Jiménez García en Jerez de la Frontera en 1859. Y bueno, fue una mujer, una niña de origen muy humilde, que desde muy chiquitita pues se la conocía, era conocida en Jerez porque cantaba mucho, iba siempre por las calles cantando, cantaba a las vecinas, cantaba en la calle. Y bueno, pues desde muy chiquitita ella tuvo esa presencia en los espacios de culturales, por así decirlo, más en los márgenes, situados más en los márgenes de la ciudad de Jerez. Hasta que, bueno, siendo muy joven todavía, pues la escucha un agente teatral allí en Jerez, que bueno, que decide ofrecerle a Rita pues la posibilidad de ir a Madrid a cantar en los tablaos flamencos y codearse pues con personas, con gente también de esa escena musical, de esa escena cultural y folclórica también de Madrid. Y ella, bueno, pues lo acepta. De esta manera, Rita, pues, siendo muy, muy joven, da ese salto desde una ciudad como Jerez a Madrid. Y en Madrid, pues, empieza poquito a poquito, hace su debut, su gran debut en el Café Romero. Era un prestigioso tablao de allí de Madrid, junto a Juana la Macarrona. Y bueno, eran mujeres muy jóvenes, niñas, porque por ejemplo Juana la Macarrona era una muchacha que había empezado desde los 8 años cantando y fuera de su casa, igual que muchas otras cantadoras flamencas de aquellos momentos, como la Niña de los Peines, que también salió de su casa pues con 11 añitos, hizo su primer debut. y bueno, personas que al final estaban muy, muy mujeres que estaban también muy expuestas, ¿no? A toda esta, a todas estas vivencias, ¿no? Y bueno, pues Rita empieza con ellos, empieza a hacerse un hueco dentro de todo lo que era la escena cultural, la escena flamenca, en los tablaos, en los cafés teatrales, ¿no? Y bueno, pues ella pues llega hasta el Liceo Rius, que era también un espacio pues muy famoso allí en Madrid por ser una zona de encuentro de los pensadores y de los obreros, anarquistas, también socialistas. Y bueno, ella ya se empieza a hacer un hueco hasta tal punto de que Rita la Cantadora está en todos lados. Rita la Cantadora la llaman para cantar en este sitio y Rita la Cantadora dice que sí. Rita la Cantadora pues, se va a todos lados y en todos lados aparece ella. Y no solamente eso, sino que, en fin, era tanta la pasión y tanto lo que le gustaba a ella su profesión, porque estamos hablando de mujeres que comenzaron a profesionalizar lo que era el cante flamenco y el baile flamenco, mujeres que se dedicaban a eso, las primeras. Y bueno, ella pues si se terminaba la actuación y alguien quería seguir la juerga, pues Rita la Cantadora volvía a cantar y volvía a bailar. Tanto era así que ella se quedó en nuestros dichos populares, en nuestra conciencia popular, en ese imaginario colectivo, hasta tal punto de que más de 100 años después Rita la Cantadora sigue estando entre nosotras. Y bueno, ella pues eso, era, hay que imaginarse un poco cómo sería la vida a principios, bueno, mediados, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en esa escena flamenca madrileña, donde, pues bueno, ella, mujeres muy jóvenes, niñas también, y bueno, que también pues, habría que ver también a que nos enfrentaron en esos espacios, ¿no? Pero donde también se generaba una solidaridad, un apoyo mutuo entre todos esos cantadores y todas esas cantadoras flamencas, hasta tal punto de que todos convivían y sobrevivían también gracias a todo ese apoyo mutuo y gracias a todo ese cariño que entre ellos y entre ellas se establecía, ¿no? Ella pues en 1906 pues también seguía cantando en el Café del Gato, haciéndose amiga y bueno, pues eso, generando relaciones pues con Fosforito el Viejo, con la Coquinera, con personas que en esa época junto con ella, ¿no? Que ella también era una persona ya muy famosa, muy conocida, pues abundaban y se codeaban en esos cafés. Y bueno, ella en su vida privada pues fue una mujer que también vivió de una manera pues poco normativa, un poco al margen de esas normas sociales, porque, bueno, imaginaros la mentalidad y la moral de la época, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, mujeres que convivían con hombres sin estar casadas, mujeres que salían de su casa y entraban a horas de la madrugada, pues imaginaros, y ella fue una de ellas, ¿no? Ella pues convivía y vivía con su amigo del alma, que era Patricio el Feo, ¿no? Que con quien vivía en Carabanchel, de una manera muy humilde, porque también, pues bueno, aunque ellos y ella trabajaban muchísimo y estaban en todos lados, no es que fuese tampoco algo que le permitiese vivir de forma acomodada, ¿no? Como sí ha pasado a finales del siglo XX, como si hemos visto ese recorrido que han hecho muchas otras cantadoras flamencas que al final de su vida pues, han podido permitirse pues muchos lujos, cosa que ella no, que en esa época pues no se daba, ¿no? Ellos vivían de forma muy humilde. Ella, pues bueno, ya retirada, ya en la década de 1910, ya una mujer de unos 50 años, pues se casa con un camionero de su barrio, con Manuel González Flores. Con él no tiene hijos ya, pero él ya trae una niña de otro matrimonio, era viudo, también cuatro nietos. Que Rita, pues bueno, también cuida y hace esa labor de cuidado, porque aunque era flamenca y aunque era cantadora y aunque era famosísima y salía en periódicos y salía en revistas, pues bueno, no dejaba de ser una mujer que también ejercía esa labor de cuidado que al final pues siempre no acompaña. Y bueno, ella se retira, de forma forzada se tiene que retirar porque ya el cuerpo no aguanta tanto y ya pues no la llaman tanto, el flamenco también cambió, la música que se escuchaba en esos tablaos flamencos pues también derivó en otras cuestiones y ya por flamenco viejo que ella era el que representaba, ya no se llevaba tanto. Y bueno, la última vez que ella actuó en un tablao flamenco fue en el 34, 1934, en un homenaje que Fosforito el Viejo hizo a los cantadores flamencos, donde ella se reunió con muchos de su viejos amigos y de, bueno, estamos hablando de una señora ya de 75 años cuando ella fue la última vez que estuvo en estos espacios. Y bueno, aparte de eso, lo último que nos queda de ella, porque no tenemos, o sea, no existe un repertorio musical, o no podemos ponernos una cinta ni un disco de Rita, y lo poco que queda, por no decir lo único que tenemos de ella en prensa escrito, es una entrevista que le hizo Luisa Carnet, que ya la conocemos también, que es una escritora y una periodista que formó parte de la Sin Sombrero. Le hace una entrevista muy bonita, tanto a ella como al resto de flamencos y flamencas viejas, en la revista La Estampa, que podéis buscar en internet, que es preciosa, donde Rita aparece pues siendo ya una señora, una viejita, una mujer muy mayor, con su, pues ella luciendo y presentando su última cola con la que salió a un escenario. Y ahí ella ya, pues con la edad que tiene, pues ya lo cuenta todo, habla de sus juergas con su amiga, habla del nuevo flamenco, habla de eso, de que ella había sido una mujer que podía haberse permitido tener muchos lujos, porque, bueno, podía haberse casado con hombres muy poderosos, pero ella optó por vivir con Manuel, que era un hombre pobre, y que ella, pues en esa época, ya cuando era ya mayor, pues ella ya era muy pobre, y ella lo decía, y dice, yo ahora soy pobre como una rata. Palabras textuales de ella. Y bueno, eso también un poco es reflexionar en torno a estas figuras del flamenco, que eran mujeres muy pequeñas, niñas muy pequeñas que abandonaban los hogares, porque de familias muy humildes, muchas de ellas también gitanas, que al final, pues bueno, encontraban en este mundo una forma de buscarse la vida, un trabajo, porque no deja de ser un trabajo, mal pagado, explotado y todas estas cosas, pero que bueno, que en el fondo también encontraban una familia y entre ellos mismos y entre ellas mismas generaban todas esas redes de apoyo mutuo y de solidaridad que fueron y que eran muy importantes, ¿no? Mujeres que vivían a los márgenes y que también un poco vivían la vida de una manera que, imaginaros, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de una manera que muy pocas mujeres se podían permitir, ¿no? Que cargaban con un San Benito también, ¿no? Porque la moral era así y la moral pues no permitía que las mujeres tampoco pudiésemos ejercer de forma libre pues nuestra vida, pero aquí nos encontramos entre las flamencas de esa época, nos encontramos mujeres que eso, que no se casaban si no querían y que se dedicaban a lo que les gustaba hasta tal punto de que todavía quedan en nuestra memoria como esos refranes, ¿no? Como ese refrán. Y bueno, pues Rita en el 36 llega a la Guerra Civil, como todas sabemos, a ella también le afectó muchísimo porque tuvo que abandonar Carabanchel, ella vivió toda su vida en el barrio de Carabanchel, en Madrid, tuvo que abandonarlo en condición de refugiada y bueno, marchó a Castellón, a Zorita del Maestrazgo, donde en fin sufrió un paro cardíaco y falleció en 1937 con 77 años, una mujer ya mayor. Y bueno, pues un poco también la reflexión en torno a todas estas figuras del flamenco viejo, a cómo comenzó toda esta profesionalización del flamenco, lo que les costó la vida, ¿no? Y cómo ya lo afrontaron y bueno, también la tristeza muchas veces de que nuestros nombres, el nombre de mujeres que en esa época pues fueron pioneras en un mundo que era exclusivamente de hombres, como podía ser el mundo del cante y el mundo de personas que se dedicaban al final a amenizar fiestas y amenizar espacios, como ellas irrumpieron allí y como al final pues lo poquito que nos queda también es a través de esos dichos populares, que si no son por ellos pues Rita la Cantadora a día de hoy no sería tan conocida o no nos habría dado a nosotras la pica por hablar de ella, cuando han sido muchas las mujeres que iniciaron este mundillo que a día de hoy, pues, bueno, como sabemos, ya son muchas las que están en él. Y bueno, pues está la historia de Rita la Cantadora y ya cada vez que lamentemos, pues también pensemos en esta gran mujer que siempre, vamos, que nos acompaña. San Francisco Bay. They're talking about this famous Y hasta aquí el programa número 147. Antes de despedirnos, queríamos seguir animándolos a que apoyéis las convocatorias que haya en vuestra ciudad, porque el conflicto en Palestina no ha terminado. A día de hoy son 33.000 personas asesinadas por el Estado de Israel, 14.000 de ellas niños y niñas, así que os animamos a que sigáis mostrando vuestra solidaridad con el pueblo palestino. Y ahora sí, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte para aquellas que lo necesitéis, porque como siempre decimos, no hay ternura que valga sin consentimiento, y mandamos un fuerte abrazo también a las radios que nos remiten. Un fuerte abrazo para Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, para La Irola y Ratia, Radio Espiritrompa, Abrasol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y aprovechamos para recordaros que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Y con esto ya estaría el programa. Nos escuchamos dentro de 15 días. Un abrazo fuerte.